el barri antic. Caminava amb un vestit cada dia. Que me perdonen esta pequeña introvisión, Maribel y Rafa, pero es que estamos aquí para presentar el nuevo disco de la formación ibicenca Rels, su segundo disco llamado Horizons, y estamos escuchando el tema que abre, a Kate Nadal. Y está aquí con nosotros en los estudios de Radio Exit, Sergi Tour, su cantante, compositor y guitarrista. Sergi, muy buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A vosotros. Cuéntanos la presentación de Horizon, vuestro segundo trabajo, ya después de unos cuantos años de formación, de Rels, dando mucho ruido en el buen sentido por Ibiza, por Formentera y también por la península. Llega por fin vuestro segundo trabajo. Sí, ya podemos decir que tenemos el disco aquí. En unos días lo tendremos por las tiendas. Y nada, estamos ya contentos porque la verdad que hemos conseguido, de alguna manera, nos hemos consolidado un poco más como grupo y ya suena algo más definido, algo más a lo que queremos, ¿no? Este segundo disco no se pierde entre tantos estilos, es como algo más definido ya. Sí, muchas veces es eso, ¿no? El primer disco es donde todavía os estáis definiendo como grupo y aquí ya tenéis vuestro sonido. Sí, yo supongo que esto siempre va cambiando, ¿no? Y estamos contentos porque sí, hemos conseguido algo ya más, en cierta manera, que sabemos ya más lo que queremos, ¿no? Antes de profundizar con Horizons, ¿cómo ha sido estos años con el Mones Crema, lo que fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue con el Mones Crema? Sí, exacto, porque habéis actuado por muchos sitios, tanto como banda principal como teloneros, e incluso sale, como decíamos al principio, saliendo a la península. Sí, la verdad que súper súper bien, ¿no? Para ser primer disco, le hemos sacado partido, hemos salido fuera, hemos hecho conciertos por aquí por la isla también y muy bien, estamos contentos. Y además de ese primer disco también podemos encontrar por los canales de Facebook, de YouTube, dos videoclips además. Sí, ahora mismo tenemos dos videoclips que va a salir dentro de nada. Bueno, ya tenemos el nuevo videoclip que sería La princesa y el plebeo de este disco Horizons. También podemos encontrar el de Formentera y del Mones Crema, del primer disco de Mones Crema. Mira, precisamente el tema que está sonando de fondo, La princesa y el plebeo, el próximo videoclip de Rels. Per oferir-li el seu regals, jo hi estaràs i trons. Entre els candidats. Recordando un par de años atrás, el Mones Crema fue grabado en Magrana Studios por Omar Gisbert y Joan Barber, pero para Horizons, ¿os habéis ido fuera de la isla también para grabar? Sí, queríamos probar cosas nuevas y bueno, tuvimos la ocasión de poder ir fuera a grabar y pensamos que sería una buena experiencia para el grupo, ¿no? Y realmente estamos contentos porque de cada estudio que hemos estado hemos aprendido mucho y en este segundo estudio pues también hemos aprendido cosas y bueno, ahí vamos, para adelante. ¿Qué estudio ha sido el donde habéis hecho todo este segundo trabajo? Ha sido la Casa Murada, que está en el Penedès, en Cataluña. ¿Y el productor del disco? El productor del disco... Ahí te lo estoy sonsacando ahí. Bueno, digamos que el que nos ha grabado ha sido Jesús Rubira, que es el bajista del grupo Lax and Busto. Que también han actuado ya en un par de ocasiones aquí en Ibiza. Exacto. ¿Alguna anécdota, experiencia curiosa que podáis relatar respecto a ese viaje al Penedès y esa experiencia de salir un par de meses fuera de casa para trabajar íntegramente en este trabajo? Sí, bueno, los días que estuvimos allí fuera, para mí la anécdota, bueno, que no es una anécdota, que se comía muy bien. Justo al lado del estudio teníamos un restaurantito así de pueblo que se comía exquisitamente. Sí, es que a veces eso es lo bueno, ¿no? De esos sitios, en donde realmente te relajas para trabajar, para componer, y además que si tienes un buen sitio donde además también puedes ir a comer, qué mejor, qué mejor. Bueno, además, viendo este nuevo disco, Horizons, podemos ver el tema del diseño, ¿no? Que también es particularmente muy, muy llamativo. Y no sé, a mí me ha gustado mucho el diseño del dibujo. Sí, tiene mucho que ver con el título del disco, ¿no? Horizons, ¿no? Que se ven los salines que vienen del horizonte. Y bueno, toca mucho el tema de la isla, bueno, toca un poco el tema de Ibiza, ¿no? También viene mucho la portada de la idea de la canción Esguelu, que bueno, es mi abuelo, ¿no? Y que él había sido saliner y bueno, toca un poco este tema, ¿no? Es más intimista y sobre todo porque ha intervenido aquí el maestro Adrián Cardona con el dibujo, se le dio más o menos una idea y la pilló enseguida y la verdad que contentos. Adrián está on fire prácticamente, este verano ya sacó por un lado las portadas de varios grupos de aquí de Ibiza y ahora sigue contigo. Además que vemos de él particularmente trabajos muy distintos en esos diseños, en donde prácticamente, excepto un par de fotos que vemos en el libreto, todos son dibujos suyos. Sí, sí, sí, tiene fotos de... Tiene un par de fotos de Jordi, un amigo de Barcelona, y bueno, nada, él lo que hizo es un montaje que nos gustó mucho, enseguida pilló la idea que teníamos y, jolín, la verdad que muy, muy contentos con él. Además, para este nuevo trabajo de Rels, contáis con una distribuidora, con Thames Records. ¿Cómo es la experiencia ahora con trabajar con distribuidora? Pues muy bien, es una cesión discográfica, no es como un sello discográfico, pero sí que es, tú eres el dueño del disco, ellos no, lo que sí que tú puedes pactar con ellos, promoverlo, ellos también te lo mueven, te lo llevan, te lo distribuyen, online, físicamente, todo, está muy bien. Sí, porque así no es como muchas veces ha pasado aquí en Ibiza, de hacer tú el disco, pedir tú las copias que te lleguen y ser tú el que va a la tienda de discos para decir, por favor, pon esto aquí en la vitrina. Sí, no, y eso pasará porque en más de un sitio, ¿sabes qué pasa? Que si te lo llevan por distribuidora ya el precio siempre se aumenta porque ya no es, digamos que es 100% legal, ¿no? Entonces ya, pero bueno, siempre tú quieres venderlo a tus 10 euritos, entonces ya... Pues siempre buscas alguna tienda en la que tú puedas ir y que sea el beneficio casi íntegro para ti. Cosa que los de, cuando es por discográfica o distribuidora ya no es lo mismo, ¿no? Es que muchas veces también es un poco el... que tampoco vamos a entrar en debate con esto, pero muchas veces la queja es que hay de parte del público de ¡ostras, qué disco más caro! Y dice, hombre, el disco ha costado dinero. Sí. ¿No? Y más cuando el dinero sale de tu bolsillo. Claro, y no, el tema es este, ¿no? Que el dinero al final se reparte entre muchas partes, ¿no? El que lo distribuye, el de la tienda, SGAE, al final el músico, eso de qué disco más caro, él podría decir, joder, qué poco he ganado con este disco. Sí, esto como decía un amigo, dice, a ti te cuesta 10 euros, pero a mí me ha costado sudor y lágrimas. Sí. Nos vamos a, como dices, el disco sale a la venta esta semana, lo podremos encontrar en, bueno, los típicos puntos habituales de discos. M15, bueno, sí, los puntos habituales, tiendas de música, ya decimos 10 euritos, ¿no? Y nos vamos a lo que es la presentación. ¿Cuándo y cómo será la presentación de este Horizons? El 17 de diciembre en... el Club Diario Ibiza. Allí haremos la presentación del disco y la presentación del nuevo videoclip de La Princesa del Plebeo. Todo junto lo haremos. ¿Alguna sorpresa que podamos ver en ese directo? ¿O nos guardamos la historia? Surgirá la magia del directo. Porque, ¿a qué hora será? Perdona, que no... Será a las 8:30. ¿8:30 del día 17? Sí, y luego, bueno, la sorpresita también, aparte que posiblemente se ponga algo para picar, bueno, eso ya lo veremos. Eso ya va por parte más de la organización más que vuestra. Bueno, casi nuestra, sí. Y ya por último, Sergi, algo que nos hayamos dejado en el tintero respecto a vuestro nuevo trabajo, el nuevo trabajo de Rels. No, que ojalá llegue a bastante gente y lo puedan escuchar, sobre todo, y bueno, y que guste mucho. Pues desde Radio Exit, Sergi Tour, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos este disco, y desde aquí os deseamos, como siempre, toda la suerte del mundo. Venga, a vosotros, muchas gracias. Tots amb